que tú me amabas, estaba tonto y enamorado. Aprovechaste mi ausencia para acercar a tu lado al hombre que tú reemplazaste por mí. Yo no descubrí en tu diario al hombre que tú reemplazaste por mí. Yo no descubrí en tu diario. Diario, todo lo que yo pretendía saber, hoy lo descubrí en tu diario. Reemplazaste por mí, yo lo descubrí en tu diario. Al hombre que tú reemplazaste por mí, yo lo descubrí en tu diario. El diario de tus secretos lo encontré allí guardado. Pretendía saber, hoy lo descubrí en tu diario. Todo lo que yo pretendía saber, hoy lo descubrí en tu diario.